Viene un temita que dice: te quiero, te amo, corazoncito. Y este tema está grabado al estilo propio de la Chicha y su manga. Vamos, chiquillos. Y todos levantando las manos. Arriba la mano, chiquillas, chiquillos. Ahí.